Si vos la querés ver, no la ves. Si la querés ver, darle un beso en cámara y dialogar después detrás de cámara, también lo puedes hacer. Elegí vos, ¿qué querés? Sí, la quiero ver. ¿La querés ver? Gracias, maldita, por favor, Karina. ¡Ya te escuchaste! ¡Si querés decirle algo! Sí, pero que no grites. ¡Durín!